viendo que cuando llegue a su casa, más aún si acá en la región metropolitana se transportó en metro, llegue a lavarse las manos, la cara, la ropa, sacúdala un poquito afuera, porque uno llega con todos esos bichos, bacterias, virus, que van de alguna manera atrapados en la piel de uno, y se las va a depositar con el beso que uno saluda a sus hijos, por ejemplo, en su carita, y a partir de ahí empiezan los contagios. Así que hoy día vamos a hablar de varios de esos temas. También voy a tocar un tema bastante más pesado. Les voy a recordar una campaña que estamos haciendo contra el bifenol A. Ojo con el bifenol S. Y también vamos a tener que tomar conciencia entre todo lo que está pasando con el planeta. Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo con esto, este clima extraño, donde tenemos en el norte, en lugares como en la zona alta de Coquimbo hacia arriba, temperaturas en la mañana ya con 21 grados. En la mañana, 21 grados, esas temperaturas no son. Es el cambio que está ocurriendo. Y por otro lado, que la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas reconoció que la humanidad se enfrenta a un sexto proceso de extinción masiva. Según los conocimientos que hasta aquí han levantado los arqueólogos, los científicos, esta sería la sexta vez en que en este planeta se va a producir una extinción masiva de especies. Nadie garantiza que nosotros no estamos incluidos. Se supone que nosotros no nos vamos a estar incluidos en ese proceso, pero estamos viendo ya algunas cosas que habrían de preocuparnos. Lo dejo un minuto mientras se preparan unas cosas y después seguimos. Mira. Pero por internet sale mal. ¿Este internet? Bueno, démosle. Entonces déjame mandar tus temas. Estamos viendo ya algunas cosas que había de igual. Lo dejo un minuto, mientras se preparan unas cosas y después seguimos. Un poquito de música. Estamos desfasados. Entraste al Missing Fail. ¿Qué te parece este tema? Invierno. Esta es la campaña para la defensa del mar. Perfecto. Estamos con ustedes junto a Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. Grandes temas de conversación. Amigo, ¿quiere escuchar lo mismo de siempre? ¿Quiere ver la misma noticia cada día? Coloque la tele, no escuche la radio. ¿Quiere algo que le va a hacer pensar? No le crea a Leo, no me crea a mí. Reflexione, piense, ¿será verdad lo que están hablando? A ver, ¿qué base tendrán ellos? ¿Qué brazo tendrá Leonel? Escuche el programa. Leonel, adelante, por favor. Mira, anteayer estuve en una conferencia con un científico chileno, al final León, de apellido León. Buenísima, y dentro de los temas que estuvimos trabajando ahí era, por ejemplo, a propósito de lo que dice recién Juan Carlos, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Hay muchas cosas que nosotros sabemos que de alguna manera nos llegaron, pero ¿de qué dudamos nosotros? ¿Nosotros por qué creemos todo lo que en este momento tenemos en la cabeza? Nos hemos ido formando certezas, nos hemos ido envolviendo en creencias, y por otro lado, estamos con esas mismas creencias, con esos mismos conocimientos que tenemos, estamos siendo capaces de enfrentar situaciones difíciles, como por ejemplo, yo como me especializo en el tema de la salud, de enfrentar problemas de salud, cómo superar situaciones de depresión, de tristeza, golpes emocionales que nos hacen daño. Y es una pregunta muy buena. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo fue que llegamos a saber lo que hoy día sabemos? Usted, mi amigo, mi amiga que está escuchando, tiene un montón de creencias, de conocimientos, cosas que usted da por certeras, que usted no está dispuesto a dudar. Entonces, cuando aparecen personajes, como por ejemplo nosotros acá con este programa, y le empezamos a hacer temblar un poco sus convicciones, usted puede tildarnos de locos, porque estamos hablando cabeza de pescado, o puede permitirse por un momento incorporar estos conceptos y ver qué significan para usted, cómo es que esto le puede a usted servir o no. hace un tiempo, el año pasado incluso, estuvimos trabajando en estos mismos programas respuestas a personas que nos decían: escucha, se acerca la época de las enfermedades, ¿qué podemos hacer para protegernos? Usted, mi amigo, sabe, lo tiene en su casa, tiene lo más cerca del suyo todo lo que necesita para protegerse y para cuidarse. Nosotros disponemos de verduras, disponemos de plantas medicinales que están en la cocina, por ejemplo, el ajo, el jengibre, y muchas veces, no solamente a mí, usted lo ha escuchado por allí, que hay que usar estos elementos para protegerse. El ajo es un antibiótico natural, además produce efectos muy saludables en las personas, sobre todo en las personas mayores. ¿Por qué? Porque los componentes, que no lo voy a cansar con los elementos que son los que contiene el ajo, que son los que le ayudan a protegerse de los bichos, de las bacterias, a proteger sus mucosas. Usted, pero con un poco de agua tibia y ojalá un poquito de limón esa agüita, usted todos los días se está colocando un protector para el día. Tenemos, ahí tiene usted una solución. Pero ¿qué es lo que quiere usted? ¿Usted me cree lo que le estoy diciendo? Ahí está el tema. Usted cree que para poder protegerse tiene que gastar dinero, tiene que ir a una farmacia y entregarse al abuso en que usted sabe que le están vendiendo un medicamento que está por 5 o 6 veces el valor que debieran cobrar. Probablemente 3 veces sobre el precio de costo de los comerciantes. Puede ser probablemente un nivel de ganancia adecuado, justo, porque tiene que pagar personal, pagar el arriendo del local, energía, muchas cosas. Pero hay un nivel de ganancia que es justo. Pero hay imperios de farmacias que se dedican a obtener dinero a partir de que la gente, usted sabe que la gente se enferma. Y sobre todo que el cuerpo humano soporta muchas cosas. Tengo una persona, una compañera de trabajo, que está hace días sin voz. Tuvo una laringitis y me preguntaba ayer iba a ir al médico porque ya estaba cansada de este proceso, digamos, que no tenía vuelta, estaba tomando distintas cosas naturales. Y conversamos, yo le dije: ¿sabes qué? Llevas tantos días con esto, tu cuerpo ya se está defendiendo. Mira, dale un día más, no pides nada hoy día, por último, si mañana me dice igual en el médico mañana. Y así lo hizo. Hoy día estuvimos conversando y ya su voz se había ido normalizando y su cuerpo había logrado revertir el proceso infeccioso que estaba teniendo utilizando la energía, su sistema inmunológico propio y aún así ayudada por algunos medicamentos, algunas cosas naturales que estaba usando, por ejemplo el propóleo, ese propóleo que se pone como spray en la garganta. Y hoy día está bastante mejor. Hay personas que sobrellevan un mal malestar. Y ellos muchas veces se automedican o le preguntan al farmacéutico, o bien por costumbre va y compra el mismo medicamento aunque le cueste caro. Pero esa persona nunca ha hecho la prueba o le va a costar hacer la prueba de no tomar nada, simplemente hacer las cosas más sanas posibles con su vida, con su alimentación, con su ingesta de agua líquida y ver que va a salir igual adelante, porque el cuerpo tiene un sistema de farmacia propio y que tiene las cantidades necesarias que necesita, por ejemplo, para bajar la presión o para subirla. Y además, no le produce efectos colaterales secundarios desagradables como le produce un medicamento. Entonces, estas cosas que uno repite, que conversa, usted lo sabe. ¿Pero por qué usted no lo hace? Porque usted cree que no va a servir porque usted está convencido, amigo, de que las cosas que realmente ayudan, lo han convencido, le han enseñado, son las cosas que cuestan más caro, más dinero. Bueno, es su decisión, es personal, usted puede ver si lo hace o no lo hace, ese es su tema, yo se lo recuerdo nomás. ¿Te llegó una pregunta? Ya, ¿te llegó el tema que te mandé? Sí, lo tengo. Ya. ¿La pregunta? Dígale nomás. Mari Rosa pregunta, ¿qué puedo hacer para prevenir la influenza ya que está tan de moda, don Leonel, y parece que faltaron vacunas? Sí, pues, este tema de la influenza todos los años, es un tema ya recurrente y existen elementos que usted puede ayudarse. Por ejemplo, en homeopatía, que es el área que yo me manejo, en homeopatía tenemos un medicamento muy bueno que se llama oxilocoxin. El oxilocoxin, usted lo puede comprar en las farmacias, entiendo que la Hahnemann y la NOC, y en las otras farmacias homeopáticas también. Usted, con esto, el mismo farmacéutico, este es un medicamento de uso mundial. Usted lo puede tomar para prevenir, ¿verdad? Para prevenir. E incluso, si usted ya lo está incubando, este medicamento lo que va a hacer, le va a agravar los síntomas, pero esto es un proceso corto. Así funcionan muchas veces los medicamentos homeopáticos. Usted lo toma y se siente peor. Si se siente mal, es porque justamente el medicamento que le está haciendo, le está reestructurando la parte energética de su cuerpo que necesita para enfrentar este proceso infeccioso y salir adelante. Entonces se sostiene, se mantiene y sigue nomás con el tratamiento y va a ver que le va a durar mucho menos. Ese es un medicamento, el oxilococcinum. Hay otro medicamento que se llama Influenzinum. El Influenzinum también es de Hahnemann. Ese también es un medicamento que usted lo puede tomar cuando ya está en el proceso. Esto, yo no estoy diciendo que usted no se medique con el sistema de medicina estándar. Esto es para que usted complemente lo que está haciendo. Si usted siente que le va a ayudar más, hágalo. Ahí tiene otra solución natural. También hay otro elemento que usted puede ocupar, que yo alguna vez le di el dato de una persona que yo conozco que lo fabrica, que es la plata coloidal. La plata coloidal es un antibiótico natural que se viene usando por la humanidad hace más de 5.000 años. Pertenece a las técnicas medicinales de la Ayurveda. Y si se viene usando hace 5.000 años, ¿por qué hoy día no se difunde su uso? Porque claro, porque hay intereses, porque si esto no pasa por el visto bueno del MINSAL o de las farmacéuticas, usted no lo va a encontrar con facilidad, él no lo va a encontrar en la farmacia, pero existen personas que lo fabrican. ¿En qué consiste la plata coloidal? La plata coloidal es un líquido en el cual frotan nanopartículas de plata. ¿Cómo se obtuvo esta solución de plata diluida, digamos? Se hace un proceso sobre agua destilada muy pura y se introducen ahí dos electrodos que son de plata y se hace pasar una corriente eléctrica durante un cierto número de horas. Al circular el agua, es la corriente eléctrica por el agua de un electrodo a otro, las partículas muy pequeñas de la plata se empiezan, las moléculas se desprenden de la barrita de plata y quedan flotando en el agua. Eso se llama plata coloidal. Existe también otro medicamento tan bueno como ese, pero muchísimo más caro, que es el oro coloidal. Si usted me pone atención, ¿cómo se llama la personita que nos preguntó? Mary Lauren. ¿Cuánto? Mary Lauren. Mary Laura. Mira, yo te voy a dar al aire un teléfono, que es el teléfono de la persona que yo conozco que lo fabrica este. Él se llama Alberto Llori, con doble L, Alberto Llori. Y te voy a dar el número de teléfono para que lo llames y después te digo cómo se ocupa. El número telefónico de Alberto Llori, que lo fabrica, y no es caro para nada. No es caro, en este momento no me sé el precio de memoria, pero está al orden de los 5.000 o 6.000 pesos el franquito de 260. 6.000 pesos. Pues el número de celular es el 9-7709-5866. Repito, 9-7709-5866. Él es un ingeniero mecánico, se llama Alberto Llori. Él lo viene usando por años también, yo también lo uso, y la persona de mi círculo más cercano también lo usan, y bueno, y también lo hemos recomendado para personas que están con procesos infecciosos que lo pueden. La gracia que tiene la plata coloidal es que aísla a los bichos malos y no mata a los bichos buenos. Ahí, dentro de la historia, por ejemplo, en el viejo oeste, cuando transportaban la leche en esos barriles de madera, para que no se cortara, para que no se descompusiera la leche, lo que hacían es tirar un dólar de plata adentro del envase. Y este dólar quedaba ahí oxidándose con la leche, lentamente, y al liberarse estas partículas de plata a la mezcla, digamos, a la leche, evitaba que se cortara y durara mucho tiempo, mucho más. Eso también fue descubierto por azar, porque se cuenta que los chinos, yo no sé si esto es verdad, pero porque hay muchos mitos, pero de que la plata coloidal mata gérmenes, lo hace. Cuenta la leyenda de que los chinos transportaban la leche en envases de plata y se dan cuenta que duraba más cuando lo hacían en envases de plata. Y después, investigando con mayor paciencia, de chinos seguramente, descubrieron de que, claro, la relación estaba en el metal. Otra cosa que también quiero recordarles, nosotros sabemos, como les comentaba al comienzo de este programa, que estamos viviendo un proceso de autodestrucción masiva del ambiente, de los ecosistemas, y especialmente del mar. ¿Por qué es sagrado? ¿Por qué el mar es tan sagrado? ¿Por qué el mar a usted le produce esa sensación especial que nadie puede desconocer, excepto la persona que son alérgicas a la humedad del mar? pues es por otro tema, no es culpa del mar. Esa como estímulo a meditar, como el estímulo a relajarse, que produce solamente escuchar el ruido del mar, es porque la vida en este planeta se originó en el mar. Eso está comprobado por los científicos, y también es información que nos ha llegado a través de estos documentos que yo comento en este programa, y que los entusiasmo para que lo lean y lo busquen. Entonces nuestras células resuenan con el ruido del mar, porque nuestras células en algún momento estuvieron allí adentro. Hubo los primeros microorganismos de los cuales se fue originando la vida, estuvieron en el mar. Pero hemos convertido nuestro mar hoy día en un basurero. Es un basurero de sustancias químicas que arrojan las grandes industrias. Es un basurero a donde va a dar todo el plástico, todas estas tonteras que nosotros por costumbre social estuvimos usando como si el planeta fuera eterno durante muchos años. En los últimos 60 o 70 años nosotros generamos una basura de tal magnitud que hoy día en el mar existen flotando verdaderos casi continentes de plástico. Y está comprobado de que el plástico, estas botellitas, duran entre 500 a 1000 años. No sé si a usted le hace sentido, ¿verdad?, al enterarse esta información de que hay que hacer algo. Pero sabe lo que significa que en 10 generaciones más, no sé cuántas más, los descendientes de los descendientes de los descendientes de nuestros propios descendientes van a poder todavía tropezarse con una botella de Coca-Cola que nos tomamos nosotros. Ahí va a estar todavía, van a haber pasado 800 años y ese plástico va a estar ahí. Y esto no es una exageración, esto está dicho y refrendado por investigaciones, por los científicos, por eso es que hay una alarma mundial. Acá en Chile tímidamente partimos por eliminar las bolsas plásticas del supermercado, pero aún así falta eliminar todos los envases que vienen en el supermercado que usted va a comprar y que vienen envueltos en plástico. Probablemente esto sea demorar un poco más, porque hay que cambiar la línea de producción de los fabricantes. Pero el plástico nos está ayudando a destruir no solamente el mar, sino que muchos animales marinos mueren ahorcados, envenenados, intoxicados, atorados. Por eso, tenemos por ahí un tema que hay una campaña mundial para defender el mar, y aquí tenemos un tema musical que promueve, ¿cómo se llama el grupo, Juan Carlos? Se llama Toki, ¿no? Toki. Ya, escuchemos un poco ese tema. Yo pensé que iba a tener esta es la dimensión desconocida, man. Entraste en un missing time. Yo pensaba que ya no iba a venir, por eso te tiré. Por eso te llamaste. Por dijiste, weón. Yo estaba allá abajo, andaba, me tomé un comercio de pilla, me tomé un café tranquilo. Weón. Ni Claudio Roja vino hoy día. Ah, está enfermo. ¿No se pudo desligar de la pega? Thank you. de tu vaivén. Hoy vengo a verte y te encuentro cansada. Y te pregunto y no me dices nada. Veo tu orilla manchada, la fuente se seca porque nada emana y se viste de plástico. Cargas la tara que nunca perdiste y no brilla como en tu día lo hiciste. Por culpa nuestra, mira, por culpa suya, por embolsarte. Con esto lo hice. Se escucha como una especie de reverberancia. Ah, pero. Pero no es, es el sonido directo de la banda ancha, ¿no? No es hi-fi, pero, ¿no? Pero no se escucha ahora el. ¿Qué hay ahí? Medicamentos, son la vitamina C. ¿Me voy a dar una? Te regalo un plato, toma. ¿En serio? Pero que de las verdes con blanco, tómate dos al día, junta, y la vitamina C, chúpala. Toma la vitamina. Los sentidos siguen aquí estos días. Ya. Dale. Sigamos entonces. ¿Podemos? Ahora. ¿Estoy al aire? Ok. Ya. Juan Carlos, ya. Mira, el tema del mar es todo un tema. En otros programas yo le he comentado algo que se utiliza mucho cuando usted quiere recuperar el equilibrio homeostásico, es decir, tener su cuerpo en un estado tal que no le esté fallando, por un lado, el sistema defensivo, no esté pasando hambre, esté bien protegido. ¿Por qué es importante el mar y por qué nosotros resonamos con el mar? ¿Qué es eso, resonar? Hay un investigador, un naturópata, es un naturalista francés, allá por el año 1890 hasta el 1900. Él estuvo desarrollando e investigando sobre la relación que había entre el mar y el cuerpo humano. Este caballero se llama René Quinton. Búsquelo usted para que averigüe el resto, porque yo lo voy a dar la pista ahora. ¿Qué es lo que hizo René Quinton? René Quinton descubrió, investigando lo que había en el plasma intersticial de los seres humanos y de los perros, trabajaba con animales, se dio cuenta de que había una relación entre los líquidos del cuerpo de los mamíferos con el agua del mar. Entonces él hizo lo siguiente experimento: preparó una solución salina, que son dos partes de agua de mar con cinco partes de agua dulce, que usted lo puede hacer, usted puede beber esto, le hace bien. Entonces lo que hizo él, tomó un perro y le empezaron a sacar toda la sangre. Tenía el perro, y cuando el perro estaba casi ya muriendo, le empezaron a inyectar, le cambiaron la sangre por esta mezcla que hizo él de suero, que consistía en agua, con agua de mar diluida. Dos partes de agua de mar por cinco de agua dulce. Y resulta que el perro quedó ahí en la camilla, después de un rato se sacudió y empezó a caminar, y a los tres días andaba más bonito, su pelo más ágil que al comienzo. Repitieron este experimento y se ha repetido muchas veces en Argentina, lo han repetido este experimento. ¿Qué es lo que comprobó él y siguió sus investigaciones? Usted sabe, mi amigo, que las células de nuestro cuerpo flotan en agua, ¿verdad? Nosotros somos 70% agua, incluido todos los líquidos del cuerpo, son alrededor de 70, cuando son un bebé es mucho más, un 80% de agua. Y esta agua que tiene el cuerpo, si nosotros tomamos este líquido y le sacamos, por ejemplo, las plaquetas, todo lo que no es agua, dejamos solamente el líquido, y le hacen una traza química, es decir, revisan qué elementos están en ese líquido, en esa agua, se verificó de que están los mismos elementos que hay en el agua de mar, y en las mismas proporciones. Es decir, yo tomo un litro de plasma intersticial de un ser humano o de un mamífero y tomo un litro de agua de mar, obviamente no de la playa, no voy a ir a tomar agua a la orilla donde están los barcos botando su basura, sus desechos, sino que se extrae agua más o menos de unos entre 25 o 30 metros de profundidad, un poquito más lejano de la orilla para que no esté tan contaminado por la tierra, por la playa, por en el verano por los estos protectores de la piel, bronceadores, que están todos infectando y ensuciando el agua. Y entonces verificaron de que todos los 94 elementos traza que tiene el agua del mar, que son aproximadamente todo el sistema periódico de elementos, están también presentes en el agua del cuerpo humano. ¿Qué es lo que va ocurriendo con el proceso de la alimentación, de la vida? Van pasando cosas, vamos ingiriendo basura, por ejemplo, cada vez que tomamos estas bebidas carbonatadas, estamos incorporando en nuestro plano interficial desechos tóxicos, desechos que el metabolismo no lo puede eliminar y no lo puede procesar, y que van a contaminar este plano interficial en el cual están nuestras células. Espero ser claro para que usted me entienda bien. Y con el paso del tiempo, este plasma intersticial cambia su naturaleza y pasa a estar contaminado. ¿Por qué? Porque además, los encargados de desintoxicar el cuerpo, producto de los ataques que nosotros mismos le proporcionamos al hígado, ingiriendo sustancias semitóxicas, como por ejemplo, yo hablo siempre en contra de estas bebidas energéticas que están vendiendo por todos lados, que son un torrente de glucosa para el cuerpo, y que no es capaz el sistema de eliminarlo todo. Y van quedando esos residuos en el cuerpo humano y van a producir problemas, problemas muy serios, ya incluso hasta los van a aproximar muy cercanamente a una diabetes. Bueno, toda esa cochinada que tenemos flotando en nuestro plano intersticial, nuestro maravilloso cuerpo, que es una maravilla de ingeniería, tiene unos sistemas para eliminar, para limpiarlo, y esos son los, en homeopatía nosotros hablamos de los órganos emuntorios, que esos son el hígado, los riñones, los pulmones, la piel, las mucosas, los intestinos. Esos se encargan de tomar estas sustancias y eliminarlas. Pero los riñones, por ejemplo, que filtran la sangre, como cualquier filtro, con el tiempo se ensucian, se obstruyen, van quedando residuos ahí. Y como nuestro cuerpo no tenemos la posibilidad así de sacar el filtro, lavarlo y volverlo a instalar, como lo hacemos con los autos, por ejemplo, que le cambiamos los filtros cada 5.000 kilómetros, entonces estos órganos, como por ejemplo los riñones, el hígado, el sistema de excretor, los intestinos, los pulmones, se van ensuciando. Y nosotros no sabemos cómo hacer procesos de limpieza, de autolimpieza, de eliminar estas toxinas. No sabemos, pero hay la forma. En homeopatía tenemos la forma con medicamentos para drenaje, lo hacemos. Y uno puede medir cuánto mejora el plasma intersticial. Pero bueno. Entonces, volviendo al mar, eso es lo importante que es el mar. El mar es la fuente de la vida. El mar tiene reservas de alimentación, aunque hemos extinguido muchísimas especies marinas, hemos eliminado muchas algas que antiguamente estaban aquí en todas nuestras playas. Usted iba a la playa y podía encontrar una cantidad de algas que hoy día no encuentra, porque existen personas que van sacando todo el día, están todo el año sacando el pelillo, sacaban, y esta la venden. Vienen los camiones y se los llevan y los portan a Japón, no sé de a dónde, y extraen los elementos útiles de estas algas y después los venden como medicamento, nos los venden como crema, en circunstancias que nosotros llegamos a la materia prima y la hemos ido prácticamente extinguiendo. Entonces, amigos, ¿tenemos nuestro tema, Juan Carlos? Sí, la basura en su lugar. Vamos a seguir hablando de mantener el planeta limpio. Y esto es otro tema que también lo va a motivar. Por favor, escúchenlo y hagan que los hijos lo escuchen. La basura tiene que quedar en su lugar. Este planeta es de todos nosotros, por favor, cuidémoslo y preocupémonos de dejar la basura en su lugar. Basura, la basura, la basura. Ya. Ya. Hagamos conciencia y ayudemos a que los niños tienen muy claro esto, nacen hoy día, los niños nacen sabiendo estas cosas. Ayudemos a los niños a mantener este planeta limpio y despejado. Yo les pido también que abran sus mentes. Existen movimientos muy interesantes, como por ejemplo el veganismo. El veganismo no es una moda ni es un tema como que para reírse. Digamos, el veganismo apunta a que los seres humanos tenemos que dejar de alimentarnos en base al sufrimiento de los animales. Vestirnos gracias al sufrimiento de los animales. Existen cosas increíblemente violentas que pasan antes de que esta carne que usted está disfrutando mañana en el partido de Chile con Ecuador, ese animal pasó por un proceso terrible antes de morir, y todo ese miedo, aún incluso las hormonas que le dieron para que creciera rápido, más los antibióticos que le dieron para que no se enfermara, porque una vaca enferma no tiene precio, no tiene buen precio, entonces los llenan de estas cantidades de sustancias, y esa carne finalmente usted va y se la come en su mesa. Y entonces, gracias al movimiento de estas personas que están en contra del sufrimiento animal, solamente en el año 2016, hay una estadística por ahí, en Chile bajó se mataron 1 millón de animales menos de vacuno. Por supuesto, esto genera pérdidas para las empresas que lucran, que hacen su dinero en base al sufrimiento animal. Pero este planeta ya tiene mucho sufrimiento contenido, y empecemos de a poco, porque ¿para qué vamos a hablar de la extinción de plantas? ¿Para qué vamos a hablar de la extinción de las abejas? Esto pareciera que es un tema así que va a ocurrir lejos, como que a nosotros no nos llega. Amigos, las abejas se están extinguiendo, ya no hay esa cantidad. Usted busque cuando venga la primavera si ve abejas en su jardín como antes veía, si va a escuchar ese maravilloso zumbido que había en los árboles del parque que estaban llenos de flores, como estaban las abejas ahí. Las abejas han ido sucumbiendo, por un lado, a otras especies, como por ejemplo la avispa chaqueta amarilla, que llegó acá de Brasil, y acá se fue reproduciendo con tanta rapidez que se convirtió en una plaga. La avispa chaqueta amarilla no hace miel. La avispa chaqueta amarilla caza en vuelo a las abejas. Las abejitas van de vuelta a su panal con el polen, y la chaqueta amarilla la atrapa en el aire, y con esas poderosas mandíbulas la mata rápidamente, después se la devora. Eso por un lado. Por otro lado, las antenas, estas antenas de celulares, y más aún, hay unas antenas que están a propósito de la red 5G, que está generando un tremendo litigio entre China, entre la empresa china Huawei, los Estados Unidos, también esa señal que ellos emiten también mata a las abejas. Cuando no queden abejas acá o se reduzcan a tal cantidad las abejas, no sé cómo vamos a sobrevivir, porque las abejas se encargan de la polinización. El cuerpo humano es muy parecido a la Tierra en muchos aspectos. La gente que sabe un poco más sabe que el cuerpo humano tiene unos chakras que son los centros de energía. Tenemos 7 importantes chakras. La Tierra también tiene chakras. Nosotros necesitamos respirar. La Tierra también necesita respirar. Nosotros nos enfermamos. La Tierra también hoy día está enferma. Y esto, que pareciera que usted sale afuera, ¿no es cierto?, ve el jardín como siempre, ve los mismos autos de siempre pasando por la calle, como que no va a pasar nada. Esto, recuerden lo que yo les comento sobre cómo lo hace usted para comer carne de rana blandita. Si usted quiere comer una rana blandita, lo que tiene que hacer es ponerla en una olla con agua fría, un poquito tibia, y la rana va a estar feliz flotando en el agua, se va a sentir a sus anchas, porque la rana no sabe cómo detectar el cambio de temperatura. Y cuando el agua empiece a hervir, la rana va a morir instantáneamente, no se dan ni cuenta. Nosotros, los seres humanos, capaz que estemos enfrentando un proceso así. Estamos igual que la rana, flotando el agua tibia, disfrutando del uso de nuestras tarjetas de crédito, yendo a comer a los malls, esta comida chatarra, sintiéndonos felices, después compartir, y etcétera, mientras tanto, sin hacernos responsables de nada, eliminamos basura, consumimos cosas tóxicas, hasta cuando de pronto nos vamos a dar cuenta que esto no tiene vuelta, no tiene regreso. Sí, el planeta tiene fecha de nacimiento. Los científicos han dicho, entiendo que son hasta el año 2030, entiendo, 2029, 2030, por ahí, ya va a ser imposible revertir el proceso de calentamiento. Va a ser imposible, y vamos a enfrentarlo, quién sabe qué cosa, ¿verdad? Derretimiento de los casquetes polares, de hecho ya está ocurriendo, ha ido subiendo el nivel del mar, porque hay más agua dulce, la Antártida está desprendiéndose de un bloque gigantesco, el porte casi de una ciudad, y está flotando en el mar a la deriva, derritiéndose. Tremendo, ¿verdad? Y a propósito del plástico, antes de que Juan Carlos nos pongo un poquito más de música. En los programas anteriores yo le estaba comentando acerca de un elemento del plástico que se llama el bisfenol A. El bisfenol A es una sustancia tóxica que está presente hoy día en, se calcula, el 95% de los seres humanos del planeta tenemos, andamos trayendo ese derivado del plástico en nuestro cuerpo. El bisfenol A es absolutamente tóxico y es alarmante esto que le estoy comentando. En algunos países ya fue prohibido, por ejemplo, ya el uso de biberones, de mamaderas para los bebés hechos con plástico que puedan liberar bisfenol A, porque el bisfenol A, entre otras cosas graves, produce cáncer de mama, cáncer de próstata. Y si yo le estoy diciendo que el 95% de la población ya está contaminado, tenemos en nuestro cuerpo ese plástico, en nuestro cuerpo intersticial, que yo no sé cómo lo vamos a eliminar, porque ahí sí que cuesta eliminar, porque es una sustancia más dura, digamos. Y está ahí. En Estados Unidos, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos porque en Estados Unidos hay recursos para hacer mediciones, encuestas, estadísticas. En Estados Unidos también ellos calculan de que es tanta la cantidad de bisfenol A que está presente en los cuerpos que la gente al orinarlo vuelve al agua potable, de alguna manera llega al agua potable y nosotros lo volvemos a ingerir. Y esto es tremendamente dañino y peligroso. Pero ¿dónde podemos hacer algo nosotros? Para empezar, estos papelitos, estos comprobantes que emiten las maquinitas de hoy día, que en ese papel autocopiativo, que es el papel térmico, ese tiene la sustancia química que hace que el papel imprima las letras, los caracteres, tiene bisfenol A, el BPA. Entonces, lo que tiene que hacer usted es evitar el máximo contacto, el menor tiempo posible, eliminarlo, el comprobante, o saquen una fotografía para que guarde la copia con su celular, que oye, cada chileno, en promedio tenemos como 3 celulares, así que no me vengan a decir que no tienen tecnología. Somos los países que más celulares usa per cápita. Entonces le saco una foto al comprobante y lo guarda. Y el otro papelito a la basura, al basurero especialmente. Si usted tiene un familiar que trabaja manipulando estos papeles, por ejemplo las cajeras de supermercados que están todo el día, avísenle. Yo sé que muchos supermercados les entregan guantes de plástico para que manipulen con más seguridad no solamente el dinero, las monedas, el óxido de las monedas, ¿verdad? Los billetes que están pasando por tantas manos también esto. Protéjase de esa manera y evite usar botellas plásticas para la ingesta de agua. Vuelva al vidrio, hagamos conciencia de esto, porque inexorable, lentamente, vamos camino hacia una tragedia, hacia una desgracia que puede aparecer en cualquier familia de usted, sino de usted mismo. Carmen Aguilar Gaete, un abrazo para mi Leo querido. Hola Carmencita, un abrazo. Estaba mirando tus cosas, chiquitina. Tu nieto me encantó. Oye, un abrazo. Entonces, ponemos un poco de música, Juan Carlos. Ramonero. Vamos a escuchar un poco de rock, después bajamos la frecuencia y en estos minutos que me quedan, quiero tocar un tema que tiene que ver con las enseñanzas del libro Durante, que hoy día quiero tocar. A propósito de lo que yo partí diciéndole, pregúntese usted, ¿cómo sabe lo que sabe? ¿Cómo lo supo? ¿Quién le dijo que era verdad? Vamos. ¿Oye, Gay? Hoy día hemos tenido visitantes, ¿no? ¿Ah? Han habido cosas raras hoy día, han habido cogidos. Ya. Démosle. Cuando yo le pregunto, ¿cómo sabe lo que usted sabe? Le voy a hacer una pregunta. Y esto a propósito de esta conversación que tuvimos el otro día con este personaje, con este científico chileno que nos fue a dar una conferencia. Cuando yo le pregunto a usted, ¿por qué cree algunas cosas? Por ejemplo, me acuerdo de estos mitos. ¿Sabe una vieja historia que está por ahí circulando que dice de que una vez se escuchó, y hace un rato me llegó por ahí una cadena, iba un granjero, un campesino allá en Inglaterra, iba caminando por su campo y sintió unos juritos pidiendo ayuda. Y entonces él abandonó todo lo que estaba haciendo. No tengo luz, nos pusimos la luz, Juan Carlos. Cansado. Sí, pues si yo perdí 15 minutos de mi vida, no sé, no creo que me hayan abducido los extraterrestres. Tuviste un missing time. Y yo les voy a... Ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos, mira. Entonces el mito dice que este campesino fue y le prestó ayuda a un joven que estaba enterrado hasta la cintura en un charco de estiércol, un lugar donde depositaban el guano de los animales. Y él había caído ahí y se estaba hundiendo lentamente, iba a tener una muerte horrible, asfixiado, ahogado en estiércol de animales. Entonces este campesino le prestó ayuda y lo desenterró, lo sacó. Al día siguiente llegó un carruaje, esto ocurrió allá por el año 1860, por ahí. Ya. Llegó un carruaje con un tremendo señor, digamos, padre del campesino, y le fue a dar las gracias, le dijo, tú salvaste la vida de mi hijo ayer y yo vengo a retribuirte, pídeme lo que quieras, yo te puedo ayudar con lo que tú quieras. Entonces el campesino le dijo, no, le dijo, yo lo que hice fue ayudarlo, yo no estoy cobrando ni necesito que me dé nada, yo estoy bien. Y en eso se asoma un joven, un niño, a la puerta, y entonces el millonario, comparado con este campesino, le dijo, ¿es tu hijo? Sí, le dijo el campesino, mira, como tú no aceptas dinero, yo te ofrezco llevarme a tu hijo, lo voy a educar en los mismos colegios que está mi hijo y llegarle todas las oportunidades para que él salga adelante. Así lo hizo el campesino y este caballero se llevó, este gran señor se llevó al joven y este joven estudió muchas cosas y con el tiempo logró hacer un tremendo descubrimiento que fue la penicilina. Y él se llamaba Alexander Fleming. Con el tiempo Alexander Fleming, ¿verdad?, se hizo famoso, recibió un premio Nobel de fisio, no me acuerdo si un tema de medicina. Y entonces el joven, el hijo del caballero con el que había llevado, ¿no es cierto?, este millonario a educar al hijo del campesino, no era otro que Winston Churchill. Por tanto, Winston Churchill y Alexander Fleming habían tenido esta conversación. Esta historia está en muchas partes, pero es mentira. No es verdad. Es un mito. Y el mismo Fleming reconoció que él había inventado en algún momento, hizo como una broma y comentó esto, porque ni siquiera coincidían mucho las edades. Sin embargo, hay muchas personas que hoy día ven esta historia y la encuentran maravillosa y la comparten, y nadie se preocupa de investigar si realmente es verdad. Y no es verdad. Entonces muchas cosas que nosotros sabemos, que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, no son tan verdad como usted cree. Por tanto, la duda es un ejercicio muy saludable. Hace muy bien dudar, porque en la medida que usted tiene las cosas claras, que usted sabe bien lo que usted está, lo que conoce, ¿cierto?, tiene alguna certeza, usted tiene más firmeza en tomar decisiones. Hay otra historia más, por ejemplo, otra cosa de la que yo me enteré, que los vikingos nunca usaron estos cascos con estos cuernos. En todos lados usted va a encontrar caricaturas de los Asterix, el Obelix. Donde salen los vikingos usando los cascos con unos cuernos. Nunca se ha encontrado en los hallazgos, en la investigación de los arqueólogos, nunca han encontrado esto. Esto lo inventó un escenógrafo para la preparación de una ópera que están estrenando, que se llama El Anillo del Nibelungo. Es una ópera que está por ahí, la gente, algunas personas saben esto, busquen esa ópera. Y entonces el que hacía la vestimenta los disfrazó a los que hacían el papel de los vikingos en la ópera, le inventó y le diseñó estos cascos con estos cuernos. Y esto es algo que todos nosotros pensamos, cuando vemos un casco, es un casco vikingo. No, los vikingos jamás lo usaron. Y así, hay mucha historia. Por lo tanto, cuando llegamos al terreno de las religiones y nuestras creencias, tenemos que repetir lo mismo. Tenemos que verificar realmente todo lo que nos han contado realmente es verdad. Porque esto es muy terrible, es muy fuerte, porque hay gente que mata en nombre de estas creencias. Hay gente fanática a quien le importa lo mismo hacer volar un edificio ya para eliminar a los hijos del demonio, porque ellos saben que aunque ellos mueran, si ellos estallan junto con la bomba, su creencia le dice que la otra vida va a contar con, no sé, ¿cuántas vírgenes son, Juan Carlos? Como 20 vírgenes o 17 vírgenes, y van a vivir en un lugar donde por el suelo corren ríos de leche y ríos de miel. Y son capaces de morir por esa creencia y se matan. ¿Para qué vamos a hablar acá en nuestro propio país? Este país, en base a las creencias que influyentes, el poder de la Iglesia Católica durante muchos siglos, fue generando una manera de pensar acá, donde nosotros tenemos una clase conservadora de pensamiento, muy conservador, que ha manejado el país y que ha permitido que pasen cosas terribles acá en este país. Por ejemplo, hoy día se está debatiendo el aborto en tres causales y aparecen estas personas que tienen dinero haciendo tremendas campañas diciendo de que las personas que hablan a favor del aborto en tres causales son personas que están en contra de la vida. Pero usted levanta un poquito la alfombra del pasado de estas familias, de esta gente, y resulta que ellos apoyaron tragedias, masacres, asesinatos, porque se trataba de eliminar gente que lo pensaba distinto en un momento, y como eso, atentaba contra la propiedad privada, que es un tema sagrado en este país, atentaba contra la propiedad privada. Entonces estaba bien que Pinochet eliminara gente de izquierda, y no importa que lo hiciera desaparecer, los torturadores son a lo de menos. Pinochet era un santo prácticamente, era su líder. Pero cuando descubrieron que Pinochet estaba robando, entonces le quitaron todo el apoyo y ahí se dieron cuenta cómo vieron la luz. Esto es un sistema de creencias. Yo cuando hablo ya de, fíjense lo que le pasa a usted, si empezó a vibrar negativamente cuando yo le nombro a ese personaje. Nuestro país está separado, dividido por este colapso social y político que se produjo en el año 73 y que hasta el día de hoy tiene sus efectos y que sigue dividiendo a la gente. Y hay muchas creencias que en ese momento se gestaron, se instauraron, se impusieron, y que son mentiras. Muchas cosas que son mentiras. Por favor, usted, yo no lo voy a decir cuáles, pero usted investigue, dude, no era verdad. Así como, por ejemplo, este sacerdote que iba a ser santo, que era Karadima, que ya le estaban guardando sus discursos, le guardaban las fotos, sus cosas, porque él iba a morir y lo iban inmediatamente a beatificar. Y cuando empezaron las denuncias por abuso sexual, los mismos parroquianos, los feligreses, atacaban a la prensa, atacaban a las personas que iban ahí a ver solamente quién era Caladino, y los acusaban que estaban haciendo un tremendo daño a Dios, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y hoy día, ¿dónde está Caladino? Condenado, aislado, después de mucho esfuerzo. ¿Para qué vamos a hablar de Renato Poblete? Renato Poblete es un dirigente de los jesuitas, que tenía hasta una plaza con su nombre, tenía una estatua con su nombre en un parque aquí en Santiago, la región metropolitana, pero cuando se conocieron las denuncias irrefutables de una de sus víctimas, terribles, enormes, antes de que se sometiera a juicio, ya rápidamente la municipalidad sacó la estatua y le cambió el nombre a la plaza. Estamos siendo un poco más rápido para la reacción, pero hay muchas creencias que ustedes tienen que se fueron instalando en su cabeza producto de la manipulación de otros poderes, que le interesa que usted siga creyendo en tonteras, que siga matándose por establecer. Y ahí tiene usted filas de personas humildes haciendo cola para entregarle sus escasas remuneraciones un diezmo para su iglesia, para que su pastor siga divulgando la palabra y este pastor sea enriquecido a costa de la inocencia y el abuso de conciencia de estas personas, la manipulación de conciencia. Como se trata de aquí de entregar elementos para que usted despierte un poquito, yo ya le he hablado en nuestro programa de quién era Yahvé. Yo le he contado que Yahvé era terriblemente fanático, odioso, envidioso, asesino, y ese era el Dios que le sirvió al pueblo judío para consolidarse como pueblo. Esa fue la historia de Yahvé. Pero hasta el día de hoy a nosotros nos meten en las escrituras sagradas la historia de este personaje, y no le dicen a usted, y yo no sé si se dan cuenta o no, pero Jesús de Nazaret nunca lo mencionó a Yahvé, nunca. Yo le he dicho acá eso, y hay personas como yo que lo comentan, ¿verdad? Los que mataron a Jesús fueron los seguidores de Yahvé, en el nombre de Yahvé. Entonces, hay algo que no cuadra, ¿verdad? Yo le digo, amigo, amiga, reflexione, piense, porque hay algo que es muy importante que está en juego, y es lo que está en juego es la sobrevivencia de su alma, es su desarrollo espiritual. En la medida que usted tiene más elementos, que tiene una fortaleza espiritual, que tiene un alma que se ha ido forjando a través de las vicisitudes y ha ido tomando decisiones morales que le han ayudado a ser mejor persona, usted no solamente va a estar más fuerte, va a estar más sano, sino que va a ser mejor persona y va a ayudar mejor, va a ayudar un poquito a mejorar este mundo que está tan colapsado, que está tan en peligro, en eso estamos. Así que, por favor, cuando vengan aquí a venderle a ustedes la pomada de que tenemos que estar con centrales nucleares para generar energía en este país, porque no tenemos ya la capacidad de generar la suficiente electricidad, por favor, hay que prepararse, porque eso no lo podemos permitir. Si no, les sugiero que busquen el documental que hicieron en HBO sobre el desastre de Chernobyl. Oh. Y van a ver lo terriblemente nefasto que es poner a personas que su único norte es la rentabilidad a manejar este tipo de energía, que de repente se pueden convertir en un peligro no solamente para el lugar, sino que incluso para el mismo planeta. Yo no sé cómo estoy de tiempo, Juan Carlos. Te doy 10 minutos más. Ya, gracias, porque estuve 10 minutos ahí, 15 minutos que no estuve. Perdido. ¿Ah? Yo no sé que no venía ahí. No, de verdad, estaba perdido en el tiempo, no sé, andaba como en un vacío. Entonces, les voy a contar, a propósito de los documentos del libro Durante, que les recomiendo que lo busquen en la internet. Está el libro, es gratis, usted lo puede bajar, esto usted no lo compromete en nada, usted no tiene que pagarle diezmo a nadie, no tiene que ir a tocar ninguna puerta ni pedir que venga ningún iluminado a ponerle la mano encima para que usted vea la luz. No, aquí se necesita que usted simplemente encuentre usted la luz, usted busque más elementos y los encuentre, que tiene la inquietud, por ahora. Porque por ahora puede ser que usted esté en otra. Puede ser que usted tenga tantos problemas en este minuto que no está como en condiciones de andar leyendo este tipo de cosas, porque claro, la vida diaria, las deudas, el trabajo, el miedo a perderlo, el miedo que le roben, el miedo que le pesque la influenza, el miedo que lo pesque el virus ensuciar a sus hijos, y etcétera. El miedo. Hay que sacarse el miedo, porque el miedo no es una energía positiva para usted. El miedo al cáncer, aquí vamos hablando de otra cosa, el miedo a enfermarse, el miedo a las enfermedades autodestructivas. Ya le hablé entonces de varios temas, pero ahora quiero tocar otro, que tiene que ver cómo es que se sustenta, Juan Carlos, un poquito de música, unos 30 segundos, cómo se sustenta y de qué depende, ¿verdad?, creer o no creer en las cosas, en la información que estamos entregándole, que le han entregado, nos han entregado en los documentos del libro Durante. Ya. Mira, cuando uno lee los documentos del libro Durante, y la gente que lo ha leído por mucho tiempo, este libro se publicó en el año 1955 y estuvo en trabajo desde aproximadamente el año 1920, 1930. Fue un trabajo en equipo que se hizo entre una comisión de personas que constituían un grupo que se contactó con unos reveladores que venían de afuera de este planeta. Miren los locos, pero los locos son los que cambian el mundo, lo que ustedes sepan. Y empezaron a llegar esta información en documentos que, según lo que cuentan y lo que se ha logrado saber, porque se hizo un tremendo esfuerzo estimulado por estos mismos extraterrestres o estas entidades fuera del planeta, que conociendo a la especie humana, a la raza humana, sabían de que acá muchas veces la gente se preocupa más del mensajero que del mensaje. Es una vieja historia en donde muchas veces tratan de destruir el mensaje y destruir el mensajero. Entonces acá no quedó huella de quién fue el canalizador. Muchas cosas no se van a saber porque se acordó mantenerlo en secreto. Ya se han ido muriendo los personajes de la comisión de contacto, y están las enseñanzas del libro de Urantia, cuyo original fue por recomendación de estos mismos seres que venían de fuera, que estaban desde fuera comunicándose. Fueron generadas las plantillas que antes usaban, estas en metal, y después el original, los documentos originales se guardaron, en la primera versión del libro está guardada, y es un día. ¿Por qué? Porque está la manía de los seres humanos de que van a agarrar este librito, lo van a imprimir, y en el proceso de impresión le cambian una palabrita por aquí, le agregan otra por allá, y entonces empiezan a configurar algo que les permita obtener agüita para sus propios estanques. Es un tema, por ejemplo, que en nuestros documentos, que nos llegaron de otros, nos hablan de la vida de Jesús, de sus orígenes hasta que se fue de acá, nos cuentan, por ejemplo, un tema que es acá, tema de polémica, y es que María, la madre de Jesús, tuvo 8 hijos. La Iglesia Católica nos ha hecho creer, por eso le digo yo el tema de las creencias, nos han hecho saber de que María nunca tuvo solamente Jesús, pero siempre fue virgen, y que Jesús fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. No, María fue concebida en una relación sexual con su marido, con José, y fruto de la unión de ese espermio con ese óvulo, se gesta hasta este bebé, que es Jesús de Nazaret, pero cuya divinidad, entender su proceso, es mucho más potente que hacer pensar de que él era importante porque su mamá fue virgen. Y entonces, a partir de ahí, se ha montado todo un montaje de manipulación de la mujer, en donde se le pone como modelo a María Virgen. María no deja de ser la maravillosa persona que fue porque tuvo más hijos, ¿verdad? Ya, esta información está acá en el libro, también aparece ahí dentro y nos cuentan por qué es creíble, por qué dicen que esto es creíble. Nos cuentan todo el proceso de la última cena. Jesús jamás formó una iglesia católica, jamás instauró el sacramento este que de la transubstanciación, que cuando el sacerdote pone las manos sobre la hostia, entonces se produce una cosa que es como milagrosa, y que es la transubstanciación. Entonces ese trozo de masa de la hostia se convierte en el cuerpo de Jesús, y el vino con agua se convierte en la sangre de Jesús. Y entonces todo un séquito de personas ahí comulgando y preparándose para llegar ahí, porque no cualquiera puede hacer uso de esta hostia en su boca, tiene que primero ir a confesarse en el confesionario que está al lado, donde el sacerdote le va a perdonar sus pecados y se los perdona. Eso nunca fue instituido por Jesús de Nazaret. Por eso es que este libro es polémico, por eso es que tratan de, o sea, bueno, no sé, busque usted y juzgue usted, yo le digo, léalo. Dentro de los documentos del libro Urantia, ahí no solamente está lo que le estaba contando recién yo, sino que también está una cantidad de información acerca del universo, primero acerca de Dios, quién es Dios realmente, cómo es, dónde está, qué es lo que es el paraíso, la isla del paraíso, cómo está constituido el universo de universos, que hay muchos universos, de hecho hay siete superuniversos, y nosotros formamos parte de uno de estos superuniversos, de otro montón, en donde uno de esos universos que constituyen un superuniverso, uno de esos universos donde estamos nosotros, se llama Nevador. Sale acá en estos textos, que usted los puede leer, que usted los puede buscar, están en internet. Yo también tengo libros, hay personas que de repente me piden un libro, y si cualifica el caso, digamos, gente que realmente lo va a estudiar, se lo regalamos. Pero lo interesante es que cómo se autosustenta este libro, estos temas, porque vienen ahí, se dijeron cosas allá por esos años que estaban en desacuerdo con la ciencia en el año 1955, y que ahora lo que está dicho en el libro, esas, por así decir, predicciones, están de acuerdo con la ciencia. La ciencia humana logró verificar lo que en ese momento salía ahí. También hay otro grupo de especies de predicciones que no eran conocidas en la ciencia del año 1955, cinco predicciones en particular, pero que ahora son conocidas por la ciencia. Y hay ocho grupos de predicciones que todavía son desconocidas para la ciencia. Son 19 predicciones, según el levantamiento que hacen en un trabajo que estoy aquí echando mano, ¿verdad? Y que se van a tener que en algún momento determinado tomar. Entonces, a ver, algunas de las cosas que están ahí dentro de las predicciones, en la categoría 1, digamos, la que está en desacuerdo con la ciencia de la época, por ejemplo, en el año 1855 la ciencia no sabía por qué se había producido el fin del período Cretáceo y por qué murieron los dinosaurios. Bueno, el Cretáceo es una era arqueológica de la Tierra que termina cuando se extinguen los dinosaurios. Por otro lado, ahí aparece explicado en esos documentos, allá en ese año, el esquema este de placas tectónicas, de que el planeta estaba formado por capas, el socavón continental, lo que era ahí. También hablan ahí de la materia oscura en el universo, lo contaban allá en el año 1930, después se editó el libro y se publicó en 1955, y en esa época la ciencia no sabía, no había oído nunca hablar de la materia oscura en el universo. Sin embargo, aquí está. Mira. Ahora, ¿qué cosa también decía? En esa época se nos dijo cuál era la estructura a gran escala del universo. Hoy día la ciencia sí está investigando y ha encontrado que verdaderamente el universo no es lo que ellos creían, de que tiene una tremenda estructura, que esta estructura la están tratando de codificar. Por otro lado, también ahí hablan en esa época de que el ADN iba a ser usado para el desarrollo de las personas. También dicen ahí que el ADN vino del espacio exterior hace alrededor de 550 millones de años. La vida al planeta llegó acá hace 550 millones de años. Hoy día la ciencia anda detrás de eso y lo está buscando. Por otro lado, algo que es muy potente es que el universo entero está en un plano. El universo entero está en un plano. Si ustedes miran las fotografías que está mandando Hubble, el telescopio, y van a ver las galaxias, son planas y giran en torno a un hoyo negro, que es lo que el último descubrimiento. Por otro lado, lo que vamos a averiguar en el futuro, según lo que nos cuentan acá estos reveladores, cómo fue que se creó el Sol y cómo surgieron los planetas. Por otro lado, está otro tema que ya lo están investigando, que es la creación continua de materia y energía. La materia y la energía se están creando constantemente. Y además vamos a saber cómo están constituidos los circuitos energéticos del espacio. También vamos a verificar cómo fue que se fragmentó el quinto planeta a contar del Sol. Hay un planeta donde está la zona de asteroides. ¿Cómo fue que se produjo esa zona de asteroides? Ese fue un planeta que atrajo Saturno y por la fuerza mareomotriz. Es un fenómeno que ocurre en el universo en gran escala, los cuerpos en gran escala atraen con una fuerza de atracción a un cuerpo sólido grande, pero este a su vez tiene una fuerza que lo hace, por el principio de acción y reacción de Newton, lo hace alejarse. Y es de esa lucha, la pieza de menor tamaño se fragmenta, se destruye. La fuerza mareomotriz es la fuerza que ejerce la Luna cuando se acerca a la Tierra y hace que suba la marea del mar. ¿Cómo está organizada la materia en los siete superuniversos? ¿Los seres humanos vamos a encontrar dónde están los siete superuniversos? De hecho, ya sabemos de que la galaxia de la Vía Láctea es nuestro universo. Ahí estamos nosotros flotando en esta gigantesca rueda que es la Vía Láctea. Amigos, yo le estoy dando aquí unas pistas. ¿Por qué? Porque si yo tomo un texto y empiezo a leerlo y encuentro muchas cosas que son verdad, eso lo que hace es legitimar también el resto de los textos. Se ha tratado de encontrarle debilidades a los documentos. Hay gente que está especialmente trabajando para encontrar una inconsistencia. Y por otro lado, existe una fundación que se encarga de velar porque los textos del libro de Urantia no sean manipulados ni sean cambiados en los procesos de impresión de los libros. Por eso, todos nosotros tenemos el original. Yo lo tengo, el original también acá en internet está, el libro original. Entonces, cuando tengo una duda, voy al libro original, que está en inglés, y comparo la traducción para ver si realmente hay un error, si está mal traducido. Los invito a leer en el próximo programa, espero poder leer algunas cosas interesantes de él, como por ejemplo los discursos de Jesús de Nazaret, que están todos ahí, la vida de Jesús de Nazaret. Ustedes pueden encontrar ahí el nombre de cada uno de sus hermanos, el nombre de los apóstoles, cómo los reclutó Jesús de Nazaret, qué fue lo que pasó después. Mire, a propósito, en el último segundo que me queda, Jesús fundó en aquella época un movimiento de diaconisas. Así como tenía 12 apóstoles hombres, también tenía 12 diaconisas, que era un grupo, un cuerpo de mujeres. De hecho, las personas que más estaban comprometidas con el trabajo de la divulgación del reino eran más mujeres que hombres. De hecho, cuando muere Jesús, quienes estaban allí eran puras mujeres, excepto Juan. Y las personas que fueron por primera vez al sepulcro fueron mujeres. Capitaneadas, lideradas por la María Magdalena. María Magdalena jamás tuvo una relación carnal con Jesús de Nazaret. María Magdalena seguro ha intentado confundir, han escrito libros que los difunden por aquí y por ahí. Nada de eso es verdad. Por eso les digo, tenga cuidado con lo que usted aprende y verifique bien. Cuando, sobre todo usted tiene la evidencia cuando llegan estas cosas por las redes sociales, investigue lo que están diciendo ahí, vaya, busque y se da cuenta de que muchas no son verdad, pero que tanto repetirlas se van instalando. Como por ejemplo, durante cuánto tiempo pensamos que la Tierra era el centro del universo, porque así nos decían, y eso era el dogma y no se podía dudar. Hoy en día sabemos que eso era mentira, pero hubo mucha gente que murió por no creer esas cosas y simplemente la mataron. Ya, y esa costumbre hasta el día de hoy, al parecer todavía quieren mantenerla en algunos sectores. Un abrazo, los invito a seguir investigando, los invito a cuidarse, recurran al ajo, al jengibre, a la miel, todos los elementos que usted tiene en la casa, la cebolla, el jugo de cebolla para la faringitis, raya un poquito de cebolla en un rallador de vidrio y póngase la puntita, la media cucharadita de té en la base de la garganta y deje que ese líquido baje por la garganta, a ver, que es un cicatrizante, que es un desinfectante muy barato y muy sano. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Chao. Oye, estuvo bueno este programa, pero me llama la atención que te habéis perdido en el tiempo y espacio. Sí, bueno, perdí 15 minutos de vida. No, estaba...